Querida comunidad giraldista, su emisora institucional Giralda Estéreo se complace en saludarles a través de este, su programa radial Cultura en Movimiento. Bajo la dirección general de la profesora Yulibet Duarte y la subdirección de Andrés Becerra, este programa es desarrollado por los estudiantes de la electiva Música 2 de grado décimo. Muy buenas tardes a nuestros oyentes de Giralda Estéreo. El tema hoy son los Juegos Olímpicos. Entonces, los Juegos Olímpicos es el evento deportivo mundial más importante de la historia. En esta competición participan atletas de 200 naciones. Ustedes sabían que existen dos tipos de Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de verano y de invierno, y se realizan cada dos años. Empecemos con su historia. Los Juegos Olímpicos se inspiraron en los Juegos que organizaron los griegos en Olimpia, y de esta manera, el barón de Corvin se inspiró para crear el Comité Olímpico Internacional en 1894. Entonces, estos son los encargados de hacer cumplir la Carta Olímpica y mantener el orden del movimiento olímpico. Según la Carta Olímpica, el país anfitrión es el que se encarga de la organización y financiamiento de los Juegos. También existen varios símbolos para representar los Juegos Olímpicos, como la bandera o la antorcha, y evidentemente los ganadores del primer, segundo y tercer lugar son considerados con las medallas olímpicas de oro, plata y bronce. Los problemas actuales de los Juegos Olímpicos son el dopaje, los sobornos y los actos terroristas, pero también la evolución del movimiento olímpico durante los siglos XX y XXI ha dado lugar a varias modificaciones en los Juegos Olímpicos. Algunos de estos ajustes incluyen la creación de los Juegos de Invierno para deportes invernales, los Juegos Paralímpicos para atletas con algún tipo de discapacidad y los Juegos Olímpicos de la Juventud para atletas adolescentes. La idea de los anillos surgió en 1914 con la intención de representar la unión de los continentes mediante el olimpismo, año en que se inició la Primera Guerra Mundial. Los colores de los anillos azul, amarillo, negro, verde y rojo representan los colores de todos los países del mundo. ¿Saben que en 1960 un atleta africano ganó medalla de oro y lo hizo descalzo? No solo eso, ganó con una amplia diferencia de más de 4 minutos. El atleta más joven fue en 1896 Dimitrios Londras, para los primeros Juegos Olímpicos. Con 10 años se posicionó en tercer lugar en gimnasia. El jugador más viejo fue el tirador sueco Oscar Schwan, que con 72 años sacó el segundo lugar en 1920. Francia nunca quiso apoyar la segunda versión de los Juegos Olímpicos modernos, por lo que ni medallas hubo. Tuve una duración de 5 meses y los premios fueron donaciones de terceros. La mayoría fueron pinturas y se dio la justificación de que estos tendrían un valor mayor. Por años después, se supo que la verdad era que no había financiamiento. Ah, ¿sabían que en la antigüedad los atletas competían desnudos, ya que gimnasia viene de la palabra gimnos, que en griego significa desnudo? ¿Desde cuándo se empezaron a dar las medallas de oro? Las últimas medallas hechas completamente de oro fueron entregadas hace 102 años, para los Juegos de 1912. No se han hecho al 100% de este metal, está hecha aproximadamente 6 gramos de oro y el resto en plata. Acompañando tu descanso, Giralda Estéreo. En nuestra primera pausa musical escucharemos A Mi Corazón con las voces de los cantantes brasileños Thiaguinho y Projota. Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada me faça, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora vai chegar. Agora é pra valer. Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão. E assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De alma e coração. A vida não é brincadeira, não marco bobeira. Eu cheguei pra ficar. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir é arte. Basta acreditar. Depende de você. Um mundo novo só de gente boa. esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não, sigo nessa missão. E assim eu vou chegar, fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, de alma e coração. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, oh, oh, assim eu vou, oh, oh, oh, de alma e coração. Estás escuchando Giralda Estéreo, Cultura en Movimiento. Solo tres Juegos Olímpicos se han cancelado en los tiempos modernos. En 1916 se cancelaron las competencias por la Primera Guerra Mundial y de nuevo en 1940 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial. Además, solo Gran Bretaña, Grecia, Francia, Suecia y Australia han competido en todos y cada uno de los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna. Bueno, aquí esperamos un gran chiste. Entonces, en una olimpiada anterior, habla el alcalde de la ciudad y en el discurso inaugural dice: oh, oh, oh, oh, oh. Se le acerca a su secretario y le dice confidencialmente: no, señor alcalde, los aros olímpicos no se leen. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 se contó con la participación de más de 11.000 atletas de 206 comités olímpicos nacionales. Este evento se llevó a cabo en 33 recintos deportivos y 5 estadios en todo Brasil. Esta es la primera vez que en un país sudamericano ha sido elegido como sede de los Juegos Olímpicos. Al cerrarse los periodos clasificatorios en los rankings de atletismo y golf, Colombia sumó 4 nuevos cupos para los Juegos Olímpicos de Río 2016, para completar 147 atletas clasificados al máximo certamen deportivo, que comenzó el 5 de agosto y llegó hasta el 21 del mismo mes. Son 147 representantes que estarán en los diferentes escenarios deportivos en Brasil. Cultura en movimiento, vivimos la cultura. En nuestra segunda pausa musical tendremos al cantante puertorriqueño de reggaetón Carlos Efraín Reyes Rosado, más conocido como Farruko, junto a Kimani Marley, cantante jamaiquino de reggae, hijo de Bob Marley. Para ustedes, Chillax. ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber. Quizás no te haya dicho esto antes, pero es que yo no me atrevo a preguntarte. ¿Cómo quisiera yo beber contigo y que tú y yo olvidemos que somos amigos? Por un rato tú chilen, yo chilen, vamos a pasarla bien. Tú chilen, yo chilen. Lentamente nos sube la nota. Velas encendidas, botella y champán, dos copas. No hay quien se resista a tu rico olor. Yo quiero ver más allá de tu ropa interior. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que cerquita yo te tengo, ven, aprovechemos el momento. Báilame como sola tú lo sabías el bebé. Lúcete, que así mismo fue como yo. Mami, mami, chao. Quiero sentir tu cuerpo, ya que cerquita yo te tengo. Ven, aprovechemos el momento. Báilame como sola con los labios el bebé. Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé. Tú chillin', yo chillin'. Vamos a pasarla bien. Tú chillin', yo chillin. And I know you know what to do, we are do. Bailame. Yeah. Far. Mafio. Bailame. Yo, money. Maestro. Marley. De ya. Lucete. Shadow. Torres. Jamaica. Lucete. VR. We run the industry. Visionary. Daza, otra vez con los audífonos, le he dicho mil veces que se quite eso. Ay, profe, estoy escuchando Giralda Estéreo. Cultura en movimiento. Buenos días, profesora Carolina. Queremos realizarle una entrevista para nuestra emisora institucional Giralda Estéreo con su programa radial Cultura en Movimiento. ¿Qué deporte le ha llamado la atención en este evento Juegos Olímpicos Río 2016? Buenas tardes, primero que todo. Bueno, ¿qué deporte me ha llamado la atención en los Juegos Olímpicos? Pues varios. Triple salto, nado sincronizado, baloncesto y voleibol de playa. ¿Qué opinas sobre la gimnasia olímpica? Pues me parece que, aparte de ser un deporte, es un arte donde se expresa, donde sale todo el esfuerzo de los competidores durante mucho tiempo. Es un deporte de mucha exigencia, de un nivel muy alto. Entonces me parece muy bueno y además que hemos visto la variedad de gimnasia que hay, como gimnasia de salto, gimnasia de piso, gimnasia en aros, gimnasia en bastones. ¿Qué opina de la lesión de Catalina Escobar, competidora colombiana de gimnasia olímpica? Bueno, mi opinión es que yo la noté muy nerviosa en todos los obstáculos gimnásticos que tuvo. Siempre se notó muy nerviosa y pues debe ser normal porque pues la primera vez que nos representa, entonces siempre se tiene un poco de tensión. Y pues la lesión ocurrió porque cuando estaba haciendo los ejercicios de suelo gimnásticos, hizo un giro muy cerca al suelo, entonces cuando llegó, pues ya llegó a recibirlo en los tobillos. Entonces pues ahorita tiene, creo que esguince, pero de primero y segundo grado. ¿Qué opina de la actuación de Yosimar Calvo en gimnasia artística? Pues la verdad soy una admiradora fiel a Yosimar porque me parece que es uno de los representantes de la gimnasia masculina líderes. Hemos ganado muchos premios, hemos sido reconocidos gracias a su nombre y pues me parece excelente. Lo único pues es que ahorita como que se le ha dificultado en las paralelas lo que él tenía fuerte, pero no, vamos para adelante, gracias a Dios, pues es uno de los finalistas y de pronto lo vamos a ver colgando una medalla de oro. ¿Qué tipo de gimnasia le gusta más y por qué? Me gusta mucho la gimnasia rítmica porque expresa mucho a través del cuerpo y con la música van muchos movimientos de alto rendimiento y de expresión corporal. Profe, cambiando de deporte, nos gustaría saber cómo le pareció el voleibol en este evento. Me pareció fuerte, excelente, me gustó mucho el voleibol de playa, ver a las competidoras fuertes, las competidoras chinas están fuertes, un alto rendimiento, excelentes saques, saltos. Para el que le guste el voleibol, debe estar matado ahorita con los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que más le ha impactado en el voleibol este año? Me impacta mucho siempre el equipo de Brasil por su gran desempeño y gran rendimiento que tiene al ejecutar todos los gestos técnicos del voleibol. ¿Cómo ven los equipos femeninos de voleibol? Como se lo acaba de decir, excelente. Me parece muy buena la participación que tienen. Ahorita me dejó sorprendido el equipo de China porque muy, muy buen desempeño ha tenido. Como último, quisiéramos saber cómo le pareció el triunfo de Caterina Ibargüen en salto triple el pasado domingo. Pues excelente, lo viví, creo que como muchos colombianos, me pareció excelente que nos unieran, aparte del fútbol, nos unen muchos deportes y esto es lo que están haciendo estos grandes deportistas, representando y dando a conocer diferentes deportes. Es una, aparte de ser una excelente deportista, es una persona muy, muy humilde, sincera y luchadora. Nos da a conocer que lo que queremos se puede lograr por a través del esfuerzo, porque como bien sabían ustedes, en los pasados Juegos Olímpicos no se pudo obtener la medalla de oro, pero mire, se luchó, se logró, y gracias a Dios pues nos regaló 15.17 de un buen salto triple. Entonces estoy súper feliz y muy feliz reconociendo que Colombia ya está mirando otros deportes, no solamente fútbol. Recuerde que esto fue Giralda Estéreo con su programa radial Cultura en Movimiento. Muchas gracias. Gracias y a todos los estudiantes, chao. Acompañando tu descanso, Giralda Estéreo. Esta canción últimamente es muy reproducida en las radios colombianas, ya que es protagonizada por Carlos Vives y Shakira, grandes artistas colombianos. Cultura. 147 representantes en los diferentes escenarios deportivos de Brasil defendieron los colores de nuestro país, Colombia. Hizo presencia en 19 deportes y 24 disciplinas, con un total de 72 mujeres y 75 hombres. Dos deportes nuevos, el Rugby 7, que se disputa en un campo de rugby, normalmente entre dos equipos de 7 jugadores en un partido de 14 minutos, y el golf, que regresa a unas olimpiadas tras 112 años de ausencia. ¿Y qué pasó con la mascota de este año? Las mascotas son símbolos de gran importancia en los juegos. La mayoría de veces son animales antropomorfas o figuras y siempre representan el país anfitrión. La mascota de Río 2016 se llamaba Vinicius. Es de color amarillo y azul y representa la fauna y el entorno salvaje de Brasil. Bueno, como sabemos, los representantes de Colombia ganaron en total 8 medallas. Mariana Pajón, oro en ciclismo BMX. Caterine Ibargüen, oro en atletismo. Óscar Figueroa, oro en levantamiento de pesas. Jubergen Martínez Rivera, plata en boxeo. Yuri Alvear, plata en judo. Mosquera, bronce en levantamiento de pesas. Carlos Ramírez, bronce en ciclismo BMX. Lorena Valencia, bronce en boxeo. Así estamos pues, y así Colombia se convirtió en potencia deportiva continental. Pero pasó sorpresa para todos el número de medallas ganadas por la delegación de Estados Unidos, con 46 de oro, 37 de plata, 38 de bronce, con un total de 121. Unos duros. Pero nada como los memes que le hicieron con los eventos de Usain Bolt. Por ejemplo, cuando en un instante de la carrera volteó la mirada a otro competidor, esto explotó con las redes. Pero el gimnasta francés, que a la hora de hacer su presentación no logró aterrizar correctamente y sufrió una fractura colosal en su pierna derecha. O él, la fractura en el codo del pesista armenio y otros muchos. Ahí se logró que puede llegar a ser un deportista olímpico y todo el preparamiento y trabajo que se debe realizar. Todo para cumplir los sueños que tantos anhelan y representan a su patria a nivel mundial. Estás escuchando Giralda Estéreo y nuestro programa institucional Cultura en Movimiento. En esta cuarta pausa musical tendremos una canción del artista de música urbana Juan Carlos Osuna Rosado, más conocido como Osuna. Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás. Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá. Y sufro como no te imaginas, amor. Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Ya de noche sufro, no me llega el sueño. Dime cómo hago con el sentimiento. Todo lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento. He guardado silencio, pero ya no aguanto. Quisiera saber, solo dime hasta cuándo. Si será hasta nunca, por favor contesta, que mi corazón necesita respuesta. Y si mi mente falla, mira mi corazón. No quiero que te vayas. Si tienes la razón, solo pido perdón. Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás. Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá. Y sufro como no te imaginas, amor. Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. solo quisiera ver tu corazón. Daza, otra vez con los audífonos, le he dicho mil veces que se quite eso. Ay, profe, estoy escuchando Giralda Estéreo. Cultura en movimiento. Buenos días, profesor Henry. Queremos realizarle una entrevista para nuestra emisora institucional Giralda Estéreo con su programa radial Cultura en Movimiento. Profe, ¿qué opina de la natación en los Juegos Olímpicos Río 2016? Pues yo llevo trabajando en la natación más o menos hace 18 años y pues me he dado cuenta cómo ha evolucionado y ha tenido muchos cambios a nivel técnico. Hacía unos años atrás, cuando un deportista ya Antor ponía una tendencia como libre, que era la patada, y como que todas las escuelas trabajaban la parte de la patada, ahorita yo veo una tendencia donde se enfoca más la velocidad hacia la brazada y más que todo en el estilo libre, algunos cambios en la técnica de la brazada de mariposa, que ya casi no cierra los brazos, sino casi que van los brazos casi rectos hacia adelante, la ondulación va más enfocada al deslizamiento. Bueno, en espalda los rólidos pues son más o menos los mismos, y el único estilo que yo veo que se ha pronunciado, que se mantiene el trabajo de la patada, es en pecho. Sí, lo que yo veo en los Olímpicos es que ha evolucionado, se han cambiado algunos factores en la parte técnica. Por ejemplo, la patada de pecho ya no abren tanto las piernas, sino las hacen más cortas, hay más deslizamiento, hay más velocidad y hay más técnica, se ve mejor la posición aerodinámica en los desplazamientos, porque antes en los Juegos Olímpicos uno veía que el nadador mal formaba un poquito el estilo por coger velocidad. Ahora se ve la velocidad, pero se conserva la posición aerodinámica y se conserva la técnica. ¿Cómo le ha parecido el nado sincronizado en este evento? Pues ese no es muy fuerte, pero me ha parecido que tiene un alto nivel. No es que haya cambiado mucho en comparación con los Juegos Olímpicos pasados, pero pues diría que se mantiene el nivel. Pues igual ese no es muy fuerte en la rama de la natación, es otra rama que yo no manejo. ¿Cuál cree que ha sido la mejor participación de natación? Pues me gustó mucho la participación en combinado de Estados Unidos, muy buena velocidad, un buen manejo de rólido en los brazos, mucha potencia en el desplazamiento, las salidas bastante largas en ondulación, que se ve muy marcada. Vuelvo y digo, la velocidad se sigue viendo la tendencia, sin malformar la técnica, que es lo que vemos, es un nado bonito, un nivel técnico muy grande, unos récords impresionantes que ya... Es cuestión de sueño llegar uno a ese nivel, es un nivel bastante alto. ¿Cree usted que Colombia tuvo una buena actuación en nado sincronizado en estos Juegos Río 2016? No vi la representación de Colombia en los Juegos Olímpicos, no estuve presente. Tal vez estaba en el horario laboral esa transmisión y no vi cómo fue la participación. Vi otras participaciones de Colombia, como la de salto triple, que fue espectacular, esa medalla de oro. Y vi también la participación de ciclismo, que también estuvo muy buena, aunque pues vi una situación ahí como un poco injusta con el colombiano. Veo que pues igual Colombia ha encontrado mejor nivel técnico, más seguridad en los deportistas, en la parte de la autoestima, en la niña de salto triple sería una persona muy segura, con la de salir adelante. Me gustaría de pronto, dentro de mi opinión personal, que en vez de ir tanta gente administrativa a los Olímpicos como la gerencia de la federación y la familia y los tíos, pues le diéramos más la oportunidad de enfocar ese presupuesto a que vayan más deportistas a representar el nuestro país. ¿Qué opina de los clavados? El trabajo de clavados, vi un nivel técnico bastante alto, mucha exigencia de parte del jurado, pues veía que fuera de hacer la figura tenía que entrar totalmente vertical al agua y no levantar tanta agua en el clavado, ¿sí? Es una rutina bastante difícil, en la cual yo vi mucha capacidad en la parte, más que todo en la parte oriental, los chinos muy buenos en el nivel, como más o menos fue los que vi como que mandaban con mucho la parada en el cuento. ¿Qué es lo que más le gusta de la natación? Pues a mí la natación me gusta, nado desde los 4 años, tengo una escuela de natación y lo que más me gusta de la natación es que cambia la forma de vida de las personas, le hace ver a uno una forma de ver la vida diferente, es divertida, es uno de los deportes más completos para el ser humano. Trabaja también la parte cognitiva porque es uno de los deportes que permite más el trabajo de gimnasia cerebral, los niños en la natación desarrollan mucho la parte de resolución de problemas. Además que en natación se trabaja mucho lo que son el trabajo de simultaneidades y alternancias. Tiene que mover sus extremidades en diferentes secuencias al mismo tiempo y al mismo tiempo manejar una fundamentación, una forma aerodinámica. Y para mí que el agua es fantástica para el ser humano. Cuando el ser humano aprende a convivir con el medio acuático, empieza a ver la vida muy diferente, empieza a tener más seguridad. Es divertido, es un deporte divertido. Yo pienso que las personas que no van a natación es porque le tienen miedo al agua o porque han tenido algún trauma en el medio, pero la mayoría de personas cuando van a un paseo o cuando van a algún sitio de viaje, lo primero que quieren es llegar a una piscina o a un río. ¿Sí? Entonces eso hace que el agua sea algo que aporte mucho en las dimensiones del desarrollo del ser humano. Es algo demasiado divertido, requiere pudor, limpieza, estética. Y eso es lo que representa el medio acuático para mí. Para mí no es la natación como tal, sino todo lo que viene dimensional al desarrollo de la persona en el medio acuático, en la parte recreativa, en la parte afectiva, en la parte de seguridad, en la parte formativa y en la parte de actividad física. Cambiando de tema, profesor, ¿qué opina del baloncesto? El baloncesto es un deporte divertido, no es mi fuerte. La historia acá de pronto en la Giralda fue que yo era profesor de tenis en electiva y de pronto por orden de un líder o por más bien por organización de la estructura del manejo de los deportes dentro del área de educación física, me toca tomar baloncesto como especialidad, porque yo sé enseñar el baloncesto dentro de su fundación, dentro de un currículo, dentro del área de educación física, pero pues el del año pasado me toca coger baloncesto como una especialidad y pues no era mi fuerte, pero pues me tocaba cogerlo. Entonces no me gustaba, fui muy sincero con mis estudiantes, les dije que nos tocaba aprender, nos tocaba investigar, nos tocaba meternos en el cuento, y es cuando uno se da cuenta que realmente investigando y conociendo algún tema realmente empieza a apasionarse del cuento. En este colegio, la Giralda, no se jugaba baloncesto, no había equipo de baloncesto, los niños no cogían un balón de baloncesto a la hora del descanso ni para nada en lo absoluto. Y entonces desde el año pasado se empieza a generar esa cultura. Vamos a la Copa Alianza, hacemos una buena participación, pero nos ganamos la Copa de Intercolegiados, logramos ser el mejor equipo de baloncesto en la localidad y empezamos a enamorarnos del cuento, tanto mis estudiantes como volviéndolo una cultura de su recreación, de su actividad física, jugando los descansos, jugando en las horas libres. Y yo empiezo a enamorarme un poquito del deporte, el baloncesto. Es un deporte conjunto de mucha agilidad, de mucho trabajo de cardio, mucho trabajo de cardio en la parte aeróbica, también mucho trabajo anaeróbico porque requiere de mucha formación física, de mucha acción y reacción en el momento de jugarlo, de mucho reglamento que también es... entonces yo veo que con todo ese conjunto de cosas, los muchachos han logrado llevar del baloncesto más que un deporte, más que algo recreativo, una verdadera formación. Y pues tenemos una buena selección, espero que estos muchachos se preocupen, les mando un mensaje muy especial a ellos, se preocupen por su rendimiento académico, que no les van a poner problemas para ir a la Copa Alianza, porque yo creería y pues soy un convencido de que podemos llegar a las finales de la Copa Alianza, y también soy un convencido de que el trabajo de ellos va a ser fabuloso y podemos dar sorpresas así como las dimos el año pasado. Pronto podemos dar una sorpresa de que nos vaya muy bien en esa participación, como nos fue el año pasado. Nadie esperaba que la Giralda fuera a ganar en baloncesto y pues ganamos y quedamos de primeras en la localidad. ¿Cómo le ha parecido el baloncesto en Río 2016? No he tenido la oportunidad de los partidos de baloncesto porque, como te digo, hay algunas transmisiones que se juntan con mis horarios laborales y pues yo tengo... yo también trabajo en la noche como profesor personalizado en natación y pues en algunas ocasiones algunas transmisiones de los olímpicos no las he podido ver, pero pues me imagino que debe ser un nivel técnico muy alto. ¿Qué opinan de los equipos de baloncesto de este año? ¿Del colegio? Pues yo creo que ya lo acabé de decir en la pregunta anterior. Opino que los equipos de baloncesto, hay un buen semillero, se está trabajando con los niños pequeños para que ese semillero no se pierda. Estamos haciendo una selección infantil con el club de baloncesto que se hace los días lunes, y tengo un equipo de baloncesto muy bueno en grado 11 y se está haciendo semillero con grado décimo y hay unos niños que prometen en noveno que los esperaré en mi electiva para continuar con ese proceso. ¿Qué equipo le ha llamado la atención en este evento? En los Juegos Olímpicos, pues la verdad no ninguno porque no he visto las transmisiones de baloncesto, entonces no he podido ver. Como te digo, las transmisiones son muy intermitentes en el canal Caracol y pues es cuando uno tiene de pronto tiempo de verlas. No he tenido la oportunidad de ver los partidos de baloncesto, me gustaría de pronto, sacaré tiempo para verlos de pronto en YouTube. Por último, profe, ¿qué opina de la medalla de oro que ganó Oscar Figueroa en el levantamiento de pesas? Pues me parece que es el trabajo de un largo proceso de esfuerzo, de voluntad, y pues más que eso, el respeto por su deporte, por su formación personal, por su integridad y también pues la buena representación que él hace en su país. Yo pienso que todo detrás de un deportista olímpico hay una buena persona, hay un buen hijo, un buen papá, un buen amigo, una persona que se ha formado a través de la actividad física y una vida sana. Recuerde que esto fue Giralda Estéreo, Cultura en Movimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar con ustedes y de contarle algunas cosas. Cultura en Movimiento, vivimos la cultura. En nuestra última pausa musical se hará un homenaje al cantante de salsa, Manolo Ruiz, con uno de sus discos más exitosos. Para ustedes, Regálame una noche. Acompañe la pasión, el fuego de tu cuerpo, caliente aquí en mi pecho, y con tus furias ganas, perdamos la razón. Regálame una noche que no termine nunca, donde el cansancio sea solo el vencedor, saciándonos de ganas de pasión. Solo con el amor, que el dulce néctar de tus labios me embriague y añejes como el vino tu amor para mí y te entregues como una fiera salvaje y rompa las cadenas del amor con loco frenesí. Regálame una noche. acompañando tu descanso. Giralda Estéreo. ¿Y qué tal el gimnasta francés que a la hora de hacer su presentación no logró aterrizar correctamente y sufrió una fractura colosal en su pierna derecha? O la fractura en el codo del pesista armenio y hubo otras cosas más. Ahí se logró que puede llegar a ser un deportista olímpico y toda la preparación y trabajo que se debe realizar, cumplir los sueños que tanto se anhelan y representar a su patria a nivel mundial. Hay que agradecer el esfuerzo de estos atletas por sacar en alto el nombre de nuestra nación y mostrar que nosotros podemos ser mejores en muchos ámbitos culturales. Bueno, hasta aquí llega nuestra transmisión del día de hoy. Que pasen muy buena tarde, les desea Giralda Estéreo. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram como Giralda Estéreo, donde pueden recomendar, opinar, criticar, entre otros. Adiós.